The Next Time I Fall in Love, La Próxima Vez que Me Enamore, una canción de Peter Cetera con Amy Grant, comenzando Estrellas de Medianoche en esta última hora de el martes. Hoy es martes 13 de junio del 2023. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Hey. for it, 'cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this. Is that why you wanted a love song? 'Cause you asked for it, 'cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this. If you're on your way, I'm not gonna ride you to stay. Your heart is nowhere in it, I don't want it for a minute, babe. I walk the seven seas when I believe that there's a reason to write you a love song today. I'm not gonna write you a love song. No te escribiré una canción de amor, dice Sarah Bareilles en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en esta fecha, estamos a 13 de junio, año 1975. Peter Frampton toca la primera de dos noches en el Winterland Ballroom de San Francisco, California. Las grabaciones de estos dos conciertos se utilizaron como parte de su álbum doble número 1, Frampton Comes Alive. El álbum se convirtió en el más vendido del año 1976, con más de 8 millones de copias solo en Estados Unidos. En total se han vendido cerca de 20 millones de copias en total de este álbum. Frampton Comes Alive fue votado como el álbum del año en la encuesta de lectores de la revista Rolling Stone de 1976. Logró permanecer en la lista de álbumes durante 97 semanas y durante varios años fue considerado como el álbum en vivo con las mayores ventas. Todo surgió a partir del 13 de junio de 1975, cuando tocó esas dos primeras noches en vivo en San Francisco, y de esas grabaciones, de esos dos conciertos, surgió el álbum Frampton Comes Alive. En Estrellas de Medianoche, una power ballad, una power ballad. Y en ese álbum, Frampton Comes Alive, está esta canción, Baby, I Love Your Way. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Far away.

Una canción interpretada, compuesta e interpretada por Chris Cornell con la agrupación Soundgarden del año 1994 del álbum Super Unknown del género grunge, llegado de Seattle. Black Hole Sun, una power ballad que escuchan en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todos los días, de 11 de la noche a 3 de la mañana. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes, de acuerdo al registro de Billboard del 13 de junio del 87. La canción número 5 correspondía a Whitney Houston, subiendo 5 posiciones. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. El top 5 de Billboard, 13 de junio del 87. La canción número 4, In Too Deep de Genesis con Phil Collins. Subía 2 lugares. I Think I Love You From Head to Toe, Lisa Lisa en Cold Jam. Permanecía estable, lugar número 3. La canción número 2, el anterior número 1. Para la vocalista Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Las 5 canciones más importantes en el registro Billboard Hot 100. 13 de junio del 87. Y a partir del 13 de junio del 87, Always de Atlantic Star llega al primer lugar de Billboard y allí permanece una semana. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you always. A love like yours is rare, it must have been sent from up above, and I know Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I'm all my day. You changed my winter into spring. You came my way, and then my heart began to sing. Oh, thinking only yesterday about the friends I thought I had, but no one ever came to call on, no one around to close the door on. Never thought that things would get that way. You are my love, you are the one I'll always need. You are my love, and you I'd get down on my knees. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. In bad times, I'll be on your side forevermore. That's What Friends Are For es Dion and Friends en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. En esta fecha, 13 de junio, año 1995, Alanis Morissette estrena su tercer álbum, Jack Little Pill. El álbum vendió más de 30 millones de copias y convirtió a Alanis Morissette en la primera mujer canadiense en obtener un álbum número uno en Estados Unidos. Jack Little Pill contiene los éxitos You Oughta Know, esta canción que escuchamos al fondo. También tiene la canción Hand in My Pocket, Ironic y la siguiente. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Hace 28 años, Alanis Morissette estrenó su álbum Jack Little Pill, que contiene esta otra canción que también fue un gran éxito, You Learn, en Estrellas de Medianoche. Recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Oh. I recommend walking around naked in your living room. Yeah. Swallow it down. Check it out. It feels so good. You En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Again, canción de Lenny Kravitz. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Corresponde a la vocalista Joan Osborne, One of Us. What would it be, and would you call it to his face if you were faced with him in all his glory? What would you ask if you had just one question? Yeah, yeah, yeah. What if God